todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra, 5 del 3 del 2025, 5 de marzo. Arrancan dos nuevas horas de Radio Rock, en directo en los puntos habituales y tal cual quedarán para ti en el podcast. Por cierto, digo dos horas, pero si seguís el programa seguramente en el día de hoy pueda ser un poquito más de dos horas o algo más de dos horas. Como lo hacemos en directo y no quiero que se me chafen los planes, pues ya veréis por qué. Los que nos escuchéis el programa íntegramente, si a punto a las 8 en punto se nos corta en lugares donde nos remiten o en la Orogeita Masaspi Irratia, no les culpamos por ello, evidentemente nos ceden ese espacio y estamos encantados de ello. Pero como radio libre que somos y que estamos aquí en los estudios de Zopimpa Irratia con esa capacidad de hacer lo que nos dé la gana, es bastante posible que en el día de hoy, porque los acontecimientos así lo han querido, pasemos algo más de las 8 de la tarde, ya de manera, digamos, preconcebida. Otras veces nos pasa porque llegamos a hablar con Fran, que hoy en principio no va a estar. Pero en el día de hoy es porque los acontecimientos han ocurrido así, aunque veremos. Porque como digo, esto es total directo, nos tiramos a la piscina, nos tiramos al aire. Esperemos que el programa transcurra como más o menos tenemos previsto, aunque siempre hay cosas que se salen de ese previsto o casi siempre. Gracias por la escucha en primer lugar y arrancamos. Y lo vamos a hacer ya pinchándote el buen rock and roll de las suecas Thunder Mother, formación íntegramente formada por mujeres, con una nueva alineación, ya que la banda tuvo una desbandada, y valga la redundancia, ya que se fue la vocalista Guernica Mancini, junto a ella luego serían también la baterista Emily, la bajista Mona, y finalmente la nueva alineación queda con Filippa Nasil en la guitarra, Linnea Wikström en la voz, Joan Massin en la batería y Mahans Lindberg en el bajo. Su nuevo trabajo discográfico es este que vamos a presentarte a continuación. Lleva por título Dirty and Divine y uno de los temas que han hecho las veces de singles es este Bright Eyes que ya hacemos sonar para ti. Como decimos, un placer estar aquí contigo y espero que disfrutes de las dos horas o algo más de Radio Rock que ya arrancan para ti. Sonando Thunder Mother, abriendo hoy La Mirada Negra. A sip of bitter. the truth. I'll make it sweet for you, and you are gonna taste the heat. I see your dark desire, don't try to hide the fire. I know exactly what you need. Yeah, this will knock you off your feet. Ese rock tradicional clásico pero facturado con la potencia de la actualidad por parte de Thunder Mother y de unas chicas que en la actualidad hacen en rock clásico a un puro rockero clásico donde los haya, como es el señor John Fogerty, uno de los pilares angulares de ese cartel de la Esquena Rock Festival, festival que tendrá lugar el próximo día o los próximos días 19, 20 y 21 de junio de este año 2025, como siempre en Mendizábal, en Gasteiz. Con un cartel espectacular. Como siempre, pues bueno, hay bandas marroqueras, bandas que nos interesan más, bandas que nos interesan menos. Por ahí está gente como John Fogerty, como Lucinda Williams, como Turbo Negro, de Helicopters. Por poner algunos ejemplos dentro de ese gran cartel. Y también se han confirmado ya todas las actuaciones del escenario Trashville. Hace unos años que, por coincidencias con otros eventos, no vamos a la Esquena. No sé por dónde vagaré o por dónde estaré en esas fechas este año, pero nos sigue pareciendo un festival de lo más interesante. tema de la Creedence Clearwater Revival que capitaneó junto a su hermano, este señor John Fogerty, al cual ya vimos hacer un auténtico conciertazo en el Askena hace algunos años y que regresa al festival Gasteiz Tarra este próximo mes de junio. Hemos traído este tema de Take Me Back, Life in San Francisco, año 91, trabajo EP especial que se editó, que se puso en circulación, si no me equivoco, el pasado año 2024, pero bueno, recogiendo piezas tan clásicas como esta. Hablando de clásicos, pero volviendo plenamente a la actualidad, vamos con los franceses en Dacha Mandala, a los cuales vimos el pasado 2 de marzo en la sala Urban Rock Concept de Gasteiz, acompañados de Mr. Goliath. Enseguida te contamos las sensaciones de lo vivido esa noche de domingo, pero antes vamos a escuchar uno de los temas pertenecientes a Coda, el último trabajo discográfico hasta la fecha de los franceses. No faltó en su directo este tema que ya escuchas, The Wanderer. El rock, de grupos que cojan el rock clásico de toda la vida y lo sepan trasladar a estos nuevos tiempos sin perder autenticidad, credibilidad, sin cebarse con estos nuevos sonidos, sino que simplemente ser capaz de hacerlo pasar de generación. Y en ese sentido creo que esta formación es una fantástica banda para lograrlo. Da esta mandala desde Francia. Venían acompañados de Mr. Goliath. La verdad que se percibía mucha camaradería entre las dos bandas, muy buen rollo entre ellos. Disfrutaron cada uno de la actuación del otro respectivamente, en una noche por donde no había mucho público, tarde noche de domingo, fin de semana de carnaval, donde quien más quien menos estaba más pendiente igual de mostrar su disfraz que de asistir a música en vivo. No sé lo que pudo influir, tampoco es que sean bandas súper conocidas, pero bien creo que merecían mejor respuesta de público, aunque bueno, pues sabemos lo que hay y sabemos que a veces nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones que se puede hacer incómoda al principio, pero luego, sin embargo, acabamos viviendo dos grandes descargas por parte de ambos grupos, porque Mr. Goliath defendió también su propuesta con un guitarrista y vocalista, pues que bueno, verle en imagen en sí mismo, esa camisa abierta, esa Fender Stratocaster, esa forma de tocar, de expresarse, está claro que una de sus influencias es Jimi Hendrix, aunque el propio Pablo Goliath comentaba que ha bebido del blues, ha bebido del stoner, ha bebido del hard rock y un poco de todo ello podemos encontrar en su música. La Era de Piedra es el último trabajo discográfico que venía presentando en esta ocasión, aunque también rescatando auténticas declaraciones de principios como Quiero ser rebelde o Como no tengo miedo, que caerían a lo largo del repertorio de la banda, a lo largo del repertorio de Mr. Goliath. Muy buena apertura para Dacha, si lo pronuncio bien, Dacha Mandala. Que como digo hicieron también en su caso un gran concierto. AC/DC sonaba antes de que ellos salieran al escenario y es que no en vano su energía, esa electricidad también palpita en las canciones de la banda francesa. Lo que pasa que ellos luego son capaces de abarcar otro tipo de sensaciones, a veces más psicodélicas, a veces un poquito más zeppelianas, incluso un poquito ras en un momento dado, con temas que en algún momento pueden ir de lo más enérgico y directo hasta otros temas mucho más introspectivos, mucho más reflexivos. Tienen un abanico más que interesante. Otro trío, porque dos tríos fueron los que vimos este domingo en la Urban Rock Concert, y en su caso, pues una formación de tres músicos espectaculares, con Nicolas Saubey en la voz, en el bajo y en la armónica en algún momento del concierto, tocando descalzo, igual para impregnarse de esas energías que se pueden pisar sobre el terreno en la sala Urban Rock Concert, y demostrando pues ser también un vocalista capaz de mostrar ese registro más rasgado, más a lo Simon Scott en algún momento, con esa otra sensibilidad mucho más sutil. Jeremy Sainz también en la guitarra, fantástico músico, capaz de riffear como una bestia y también capaz de sacar un lado completamente elegante. Y Jean-Baptiste Mallet en la batería, una auténtica bestia que en el tema Pavot, en el final del concierto, también se marcó un espectacular solo desde ahí atrás, desde la batería. Presentaron su último trabajo, Coda, sin olvidar algunos temas de pasados discos, con algún momento pues más que llamativo, dedicado, por ejemplo, este tema dedicado a algunos de los seguidores de la sala, pues haciendo sentir que era una noche especial. No sería una noche calurosa en cuanto a afluencia de público, pero sí nos podíamos sentir que había una fusión entre músicos y público, entre el público asistente, que para acabar viviendo una muy buena noche de rock en vivo, muy en exclusiva, pero también dejando un gran sabor de boca. Así que esperemos que haya una próxima oportunidad para que Dacha Mandala vuelvan por aquí y demuestren, lo demostraron, pero ante más público demuestren que creo que puede ser una banda de tremendo presente y futuro dentro de nuestra música. Seguimos con la broma negra. Vamos a avanzar en el programa. La broma negra han estado sonando en pasadas semanas, aunque hace algún tiempo que he dejado un poco de lado estos singles que nos han ido presentando, pero es que la mítica formación, porque no en vano vienen funcionando desde el año 1989, ahí es nada, pues van presentando nuevos temas. Una formación que está completamente rehecha con respecto a lo que yo recordaba. Nosotros entrevistamos aquí a la banda hace muchísimos años. Y ahora mismo el grupo está conformado por Carlos Caballero en la voz, Óscar Jiménez en el violín, en mandolina y coros, Javier García en guitarra eléctrica, Jesús Martín en guitarra acústica, Gonzalo Corrales batería y coros, Luis García teclado y coros y Fernando Barranco en el bajo. Por lo menos la información de su página web la tienen perfectamente actualizada. como digo, recuerdo que en su día no era una formación todavía completada con tantos miembros, pero la familia ha crecido y nos ofrecen nuevas canciones. Entre ellas, este tema que escuchamos, Este lugar es terrible, uno de los singles que en las últimas semanas nos ha ido presentando La Broma Negra. Vivo entre el cielo y el infierno, decida afecto y el mío recibir. Una herida púrpura en el pecho me recuerda cuál es mi misión aquí. Ese hombre que ves triste y roto está buscando a su hijo que murió. Cuando el niño era muy pequeño y el hombre a la vez de pena enloqueció. Pero a veces cuando todo está en silencio, oye a un niño pequeño llorar sin consuelo. Yo soy el ángel que te habla en sueños y te muestra el cielo y el infierno. Pero los ángeles nunca sabemos cierto si estamos entre vivos o hablamos con muertos. Pero a veces cuando todo está en silencio, oye a un niño pequeño llorar sin consuelo. Yo soy el ángel que te habla en sueños y te muestra el cielo y el infierno. Pero los ángeles nunca sabemos cierto si estamos entre vivos o hablamos con muertos. Aguantó la vida unos meses, pero un día no pudo y se la quitó. Aferrado a la esperanza de volver a ver al niño en un mundo mejor. Al principio le buscó a gritos, gritos que siendo ángel nunca antes oí. Ahora ya solo mira la nada, él no sabe que su hijo no está aquí. Pero a veces cuando todo está en silencio, oye a un niño pequeño llorar sin consuelo. Yo soy el ángel que te habla en sueños y te muestra el cielo y el infierno. Pero los ángeles nunca sabemos cierto si estamos entre vivos o hablamos con muertos. Pero a veces cuando todo está en silencio, oye un niño pequeño. We'll be right back. banda original personal donde las haya. La broma negra de estas que no dejan indiferente, aunque suene a frase hecha, y de hecho es una frase hecha. Pero a mí me parece realmente espectacular todo lo que transmite. Una banda a la que si le das un par de oportunidades, tres, si es que al principio cuesta que te entre, porque se sale un poco de la ortodoxia de lo que puede ser el rock en general. Estoy seguro que te puede cautivar como me cautivó a mí hace ya bastantes años, y estos temas pues me siguen poniendo el vello de punta, estos nuevos temas. Seguimos ahora con Neno y los suyos. Neno, bajista carabanchelero y vocalista, conocido por su anterior formación con Mora, que ahora mismo capitanea su banda, Neno y los suyos, y nos presenta temas como este que vamos a escuchar y compartir contigo. Duermes deprisa, Neno y los suyos. Iguales. Quieres ser como el que te pisa, quieres ser amo de la pista, y por las noches duermes deprisa. Quieres ver lo que no se mira, quieres ver siempre desde arriba, sin saber lo que se respira, sin saber lo que se avecina, y siempre dices así es la vida. Pero no, no, no te calles cuando acaba la canción. Sí, pero no, no, no te escondes mientras cae el chaparrón. La noche acaba y vuelves a ser el que tiende a desaparecer. La noche avisa, sabes bien cuando viene brisa. Quiero ser quien no se despista, quiero ser el malabarista, y cuando aplaude salta tu risa. Quieres ver bajo la neblina, quieres ver con adrenalina, sin saber si es verdad o mentira, sin saber que la vida gira, y siempre dices qué tontería. Sí, pero no, no, no te callas cuando acaba la canción. Sí, pero no, no, no te escondes mientras cae el chaparrón. Se acaba y vuelves a ser el que tiende a desaparecer. Pues esa chulería de carabanchel está presente, ¿eh?, en Neno y en este tema que escuchamos, Duermes deprisa. Desde tierras murcianas va a sonar a continuación esta formación llamada Échale Apio, banda de punk rock que desata su furia animal con este nuevo single, precisamente de título Furia Animal, Échale Apio. We'll be right back. escucho el traqueteo de mis cadenas de hierro, de mis pasos al danzar, de ladrido y carcajada. Es la orquesta que se va. Y antes que despunte el día, vuelve a casa la jauría, ya cansada de volar. Arropando a mi linaje, destapando tu morder, cerrando las comisuras, ven surcando la andadura que nos llevará a perder. No será mi mal bajío dentro de un mundo perdido quien deje que desear. Ahora aquí me encuentro solo, solo en esta soledad. Mataron a los perros, no saben lo que vendrá. Que se escuche el traqueteo de mis cadenas de hierro, de mis pasos al danzar. No será mi mal bajío dentro de un mundo verdío quien deje que desear. Ahora aquí me encuentro solo, solo en esta soledad. Saltan llamas de esta hoguera, las fieras de la perrera, los herrajes del bozal. Ahora aquí me encuentro solo, solo en esta soledad, donde nunca he sumergido las aletas en el fango que dejé en el barrizal. Jovencísima formación que nos llega desde tierras navarras, que se llaman Linaje, que estarán actuando este próximo viernes día 7 de marzo en la sala Stage Life de Bilbao, concierto que te recomendamos. Desataron a los perros, es su primer trabajo discográfico y la verdad pues que se ha puesto en funcionamiento una buena maquinaria de hacer rock and roll a tenor de las canciones que encontramos aquí. Marca de la casa, marca navarra, marca de ese rock urbano, marca de ese apellido también podríamos decir de Romero, porque está liderada esta formación por Aaron Romero, hijo de Cuchi Romero, vocalista aquí, Aaron, vocalista y escritor, compositor de estas fantásticas canciones y con el cual vamos a charlar en el día de hoy. Aaron, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vocalista de Linaje. Muy buenas, jefe, ¿qué tal? ¿Qué tal va todo? Pues todo fenomenal, encantadísimo de conocer, de descubrir a una banda como Linaje, que independientemente de que, vamos a decir, tiene una línea continuista con lo que puede ser unas señas de identidad, a mí desde luego me ha sorprendido porque encontramos canciones maduras, con letras trabajadas, con un gran sonido y con buenos músicos a tu alrededor también, así que enhorabuena por este lanzamiento. Pues muchas gracias, como bien dices, es un disco que, como da nombre al nombre del grupo, me parecería una falta de respeto, ¿no?, que cada uno del ser humano no respetase dónde viene, no recordaría de su linaje, de su raigambre, de sus raíces. Entonces, un poco en honor a lo que le quiero dar homenaje en este disco, en cuanto a las letras, en cuanto a lo musical, en cuanto a todo. Y la verdad que pues he tenido la suerte de crecer en Berriozarno, pueblo en el que se respira rock and roll por naturaleza. Y bueno, he podido crecer entre música, entre literatura, y eso me hace sentir muy orgulloso. ¿Y cómo ha sido formar la banda? Porque la banda se forma realmente en 2022, creo que es el año definitivo en el que Linaje cobra vida. Sois músicos todos muy jóvenes. Yo no sé si, porque siempre estamos hablando en el mundo del rock, que nos vamos haciendo mayores. Pero yo he visto que alrededor tuyo, los compañeros que tienes en la banda son también gente muy joven. ¿Sigues dando una patada a una piedra por ahí y te aparecen 4 o 5 rockeros que se apuntan a cualquier batalla? Bueno, yo, como bien he ido defendiendo durante mi corta trayectoria musical hasta ahora, en Iruña, bueno, y en Euskal Herria en general, como tú bien sabrás de primera mano, yo creo que que, bueno, hablo desde mi primera persona, yo creo que el rock and roll no está muerto, tío. Yo salgo a Iruña cualquier fin de y me encuentro un bolo de rock and roll y siguen saliendo bandas nuevas de chavales, y muy jóvenes, incluso más jóvenes que nosotros. Chavales de 16 años que quieren hacer rock and roll. No sé, Iruña y Euskal Herria parece que siguen manteniendo viva esa cultura de los años 80 y 90 que se corría por Euskadi. No sé, pues yo creo que hemos hecho un poco lo que hemos visto los cinco integrantes del linaje, pues por las calles de nuestro barrio. No hemos, nosotros hemos respirado rock and roll y sí, la verdad que yo soy el más pequeño de la banda. El más joven, ¿no? De 19 años, por ahí, 19, 20 años. 19 años, los demás también, pero sí. Yo tengo 19, pero soy el cumplido. Somos los cinco del 2005, nacimos en 2005, pero estos nacieron meses más tarde que yo. Vamos, por semanas, no, meses o semanas, vamos, es lo que os lleváis al fin y al cabo. Y estamos hablando de un grupo que os junta la amistad, en primer lugar, ¿o has ido reclutando músicos para hacer la banda? No, nosotros estudiamos juntos todos. Joder. Estudiamos juntos los cinco en el Instituto de Berriozar y bueno, íbamos a clase, somos... Tampoco, o sea, entre todo Berriozar no muy grande, o sea, era imposible no tener relación, pero sí que la verdad que la vida, como se dice, la vida nos hizo amigos y la música nos hizo hermanos, por así decirlo. Los cinco hemos compartido muchas cosas desde pequeños, pero ahora nos hemos dado cuenta que nos parecíamos más de lo que creíamos. Claro, lo que puede resultar difícil es que todos coincidáis, porque sois un quinteto, ¿no? Si no me equivoco, sí. Y que todos coincidáis a la hora de tener una línea musical concreta, ¿no? Que haya un entendimiento para decir, queremos hacer este estilo concretamente y este tipo de canciones, porque aunque vengáis del mismo sitio, siempre está el típico que escucha más algo más moderno, el que escucha algo más antiguo, el que escucha algo más duro, el que escucha algo más melódico, pero sí que por lo menos para linaje coincidís en el estilo que queréis hacer plenamente. Bueno, sí, sí que es verdad que Sonrisas, nuestro bajista, Egoicoa, nuestro guitarrista, tuvieron un grupo antes que Linaje, que no llegaron creo que no llegan ni a hacer ningún concierto, ni a sacar nada, pero era un rollo más punk, por así decirlo, más punk hoy, más un rollo hoy, y sí que son más tirando a punkarras. Y luego sí que a nuestro batería, que es músico por excelencia, pues bueno, los baterías están tronados todos, pero a este tío que le apasiona tanto la música, pues sí, más siendo batería, imagínatelo, pero está escuchando jazz, cumbia para hacer ritmos diferentes. Entonces yo creo que entre todos pues hemos conseguido un digno linaje de llevar hacia donde nosotros nos propongamos. Sí, señor, y trabajo que además se ha editado en formato físico, que ya en estos tiempos que corren cada vez es menos habitual, pero es que encima en vinilo. Que claro, entre la gente joven, yo por ejemplo que tengo hijos, yo creo que en su clase los únicos que saben lo que es un vinilo casi son los míos. Pero vosotros, siendo gente también muy joven, seguís apostando por el formato tradicional a la hora de editar el disco. Ya te he dicho que somos muy viejunos, que aquí hemos aprendido lo que nos enseñaban nuestros viejos, y pues no podía ser de otra forma, y esto la verdad que tampoco habría sido fácil si no tendríamos al Dromedario Records detrás, que te pone todas las facilidades para que todas tus ansias salgan hacia adelante. También sabes que a veces ocurre lo contrario, hay hijos que quieren seguir un poco los pasos de los padres. No ya en cuanto a ser músico, con ser músico ya estaría siguiendo un poco el paso de tus antepasados, pero luego se quiere romper en estilo muchas veces, ¿no? Por ser diferente, por hacer algo, digamos, más de una nueva generación. Está claro que vosotros dejáis claro desde el nombre de la banda, con lo que me estás diciendo, que la línea es continuista, pero nunca te ha dado igual por romper, como suele ser, a veces es por rebeldía, ¿no? Romper un poco con lo que hacía, vamos a decir, mi padre, ¿no? Que se te va a comparar enseguida de forma indefinible, aunque es verdad que solo es un primer disco, ¿eh? Veremos lo que va llegando a continuación. No, sí, lo que estamos haciendo es igual, o sea, el segundo disco es igual. No, yo tengo mucha más rebeldía contra las modas musicales que corren hoy en día que contra mi padre. ¿Cómo voy a tener rebeldía hacia lo que hace mi padre? Es mi padre, ¿no? Tendría que sentirme orgulloso. Yo la rebeldía la puedo sacar contra las modas musicales que nos están intentando meter en la cabeza. Uh-huh. Esa es la rebeldía verdadera. La nueva música no te... Bueno, no te llega a gustar. La nueva música, no tanto la nueva música, sino la nueva música por la que se apuesta desde lo que queda de industria, digamos, porque si buscas, como tú bien has dicho, el rock sigue muy vivo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no doy abasto aquí para las novedades que me llegan de grupos, pues que bueno, se tienen que ganar las habas como pueden o tienen que hacer funcionar un proyecto de la manera en la que pueden, pero muchas veces apuesta a nivel grande, digamos, en esa televisión donde prácticamente no hay música, en esos grandes medios donde también la música está muy muy vetado, se apuesta muy poco. No se apuesta igual por la música, no sé, por decirlo con más... Por la música. Sí, con más corazón y credibilidad, diría yo. Por la música. Sí. A mí, pues bueno, eso ya no está en nuestras manos, jefe. Ahí, okay. O sea, sí, hemos perdido, ya está. No tenemos otra cosa que hacer contra lo que digan las multitudes. Contra eso no puedes remar tú solo, pero sí que puedes poner tu granito de arena para que esto no se muera y para que siga habiendo gente que apueste al igual que tú. O en caso, yo tampoco te estoy diciendo que no me gusten los otros estilos de música. El rap me flipa, por ejemplo. Me flipa y hay música, por ejemplo, C. Tangana, también lo admiro muchísimo. Y tampoco te estoy diciendo que sea aquí un purista de los pies a la cabeza. Pero sí que estoy... lo que sí que merece sacar rebeldía es que los medios de comunicación, bueno, tú ya sabes más que nadie, o sea, quedamos cuatro en el rock and roll y los medios de comunicación así grandes, pues quieren darle visibilidad a otras cosas. Contra eso ya no podemos hacer nada más. O sea, tú haces lo que te gusta, si no te quieren dar atención, tampoco te vas a poner aquí. Que ojalá todo el mundo nos pusiésemos a una para... No para reivindicarnos ni nada, sino para decir que coño, que estamos aquí, pues que quiera, que lo escuche. De todas formas, luego lo que perdura en el tiempo no son esos grupos, por lo que se ha puesto hoy en día. Y tampoco ni siquiera los que a la larga, igual en un momento puntual sí, pero a la larga, los que siguen llenando lugares grandes, son esos grupos que igual un poco más al margen, un poco más soterrados, son los que de forma más libre han ido dejando un sello. Y solamente tenemos que ver lo que ha ocurrido muchas veces. Se pone muchas veces de ejemplo, ¿no?, la movida madrileña en su día, y luego los grupos que llenaban eran otros grupos, ¿no? Eran Barón Rojo, eran Obús, que no eran precisamente los que más salían entonces en los medios de comunicación, ¿eh? Así que al final el público igual... Es verdad que a las masas se les puede dirigir, pero al final el espíritu vence. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no sé, yo tampoco te... Te puedo hablar mucho de la movida madrileña. Claro, no, ni... me pillan menos 25 años. Yo tampoco te creas que cuando la movida madrileña yo era casi recién nacido, ¿eh? También tampoco ni la viví, ni siquiera soy de Madrid, estoy hablando de una época concreta. Ya, Bueno, la época de ahora no sabremos a la larga. Tú, o sea, acaba de salir el Quevedo este, ha hecho una gira con un disco y ahí en todos los pabellones. Y el tío ese, no sé, o sea, yo creo... Y dime qué grupo de rock and roll así nuevo esté petando, que a la larga... Pero bueno, nosotros vamos, como bien te he dicho, y te incluyo a ti en el saco, vamos a seguir dando por el culo hasta que se jodan todos los pijos. Bueno, el hecho de tener tan presente y de que, claro, nos referimos siempre a ti ya, estás en casi todas las notas promocionales, casi que cada crítica de disco que vaya a salir, cada nota, cada entrevista que te hagan, siempre está la referencia ya de Cuchi Romero, ¿no?, de tu padre... ¿Da en parte cierto vértigo porque te comparen con alguien ya tan asentado, tan admirado, tan querido? Porque claro, ya es ponerse el listón como muy alto desde el principio. No, tampoco, porque es que no sé, aquí lo hemos vivido con tanta tan naturalidad. Es mi padre, que no podría haber salido de otra forma, o sí, bueno, pero no sé, lo tomamos con tanta naturalidad. Cuchi es muy amigo mío y entre yo, Cuchi y mi madre hacemos muchas cosas juntos. Entonces yo acabo un tema de linaje y se lo enseño a Cuchi me viene de un ensayo de marea y me lo enseña. No sé, es todo tan natural y tan sano y tan bonito que nunca ha existido ningún tipo de presión ni vértigo, ya que la situación no lo ha dejado. Luego, está claro que te marca el estilo, pero claro, una cosa es tener un estilo y otra cosa es que con tan joven que eres se demuestre tanta madurez en la composición, en las letras, porque eso al fin y al cabo lo dan las experiencias. Es verdad que tú puedes tener una influencia en cuanto a sonido, ¿no?, en cuanto a estilo, pero es que luego te pones a mirar las letras y a mí, si no me lo dicen desde el primer momento que esto es una banda de prácticamente unos adolescentes, yo no me lo hubiera creído. Pensaría que sois una banda de gente ya con una andadura y una madurez detrás. Bueno, si empezamos a hablar de las letras, la verdad que pues todo lleva lo mismo, ¿no? Lo que he vivido un poco en casa. Mi madre y mi padre son unos grandes lectores de cualquier tipo de obra y pues yo qué sé, yo también era un niño raro de pequeño. me gustaba eso. A mí nadie me dijo, tienes que tocar la guitarra y tienes que hacerte un grupo. Pero no sé, me gustaba y yo creía que eso era, que esa era la salida. Entonces yo a mis padres, pues, igual me llamarán raro, pero yo le pedía por mi cumpleaños que me leyese el poema en vez de una PlayStation, ¿no? Entonces, pues ahora en este disco sí encontramos una gran variedad de temas diferentes en cuanto a la letra. No dejan de ser temas que podría decir un chaval de mi edad, solo que por suerte desde pequeño he tenido la gran suerte de estar en un entorno muy lírico y de ir aprendiendo poco a poco sistemas diferentes de composición y que me hayan llevado a poder llevar esos temas que, bien te digo, que los podría haber escrito cualquier chaval de mi edad, pues con un léxico y con una escritura más enriquecida. Vamos, son auténticos poemas que además, también un poco al estilo de lo que son los propios Marea, dejan como ese mensaje abierto, ¿no? Se puede interpretar de muchas maneras, tienen esa filosofía, poesía, ese trasfondo profundo que muchas veces no te atreves a dejar un mensaje cerrado o interpretarlo de una manera cerrada. Bueno, sí, o eso ya es mola, que dejar la interpretación para cada uno, pero por supuesto que todo para mí tiene un significado y para mí, claro, que todo está cerrado y eso mola. Mola que la gente se lo lleve a su manera, que me gusta que la gente escuche los discos desde la primera hasta la última, siguiendo el hilo conductor que te lleva, porque ahí puedes entenderlo mucho más todo. Eso es, y luego hemos hablado de que somos muy rockeros, el espíritu es completamente rockero, la actitud es rockera, el sonido es crudo y rockero, pero también se deja notar que hay una apertura a poder escuchar músicas que, de cierta manera, hombre, flamenco, por ejemplo, podía estar ahí ya también en los propios Marea, pero algunos otros detalles que demuestran que ser rockero no significa ser cerrado de mente. No, por supuesto que no. Yo, pues lo que tú has dicho, ¿no? Lo de, yo es que así, todo lo que está en el disco es lo que he visto en casa. Es que no podría haber salido de otra forma. Ese flamenqueo que tú dices, ¿no? Esa, también tengo mucho en cuanto a audiovisual, en cuanto a la hora de hacer los videoclips. Tengo también mucha mente de Alex Hastin, que es un productor que me flipa. O sea, es bastante moderno. Entonces, tenemos grandes recursos para ir haciendo un poco lo que nos haga los cojones. Pero sí que la verdad que puedes encontrar diferentes matices, como el rock andaluz, ¿no? Que el flamenquillo. No sé, Albertucho también ha sido un gran influyente en mi vida musical. Incluso, no sé si más que mi padre o parecido, pero ese, yo desde pequeño llevo escuchando su música y me la pongo casi todas las semanas, y es innegable que cada vez que te pones el disco de un artista te salga a componer como él. Que ha colaborado en el disco, por cierto, Albertucho, así que ya si quieres enlazamos con esas colaboraciones que hay en el disco. La de Albertucho en Querida Libertad se ha buscado, por lo que veo, a propósito. Tú querías ya desde el principio, es algo que más que surgir, tú mismo has ido buscando a Albertucho para que colaborara en el disco. Sí, porque es que, pues lo que te digo, a mí me gusta que una canción, no me gusta eso de hemos sacado un disco, venga va, aquí me llamamos de colaborador para que nos dé 10 visitas más. No, a mí me gusta que si una canción tiene sentido, que lo coja entero. Yo hice esa canción y yo ya me creía, la hice con un toque andaluz ya, y yo con esa canción ya me creía Albertucho. Entonces yo llegaba a la sala de ensayo y la tocábamos y yo ya cantaba igual que Albertucho y le imitaba. Entonces, cuando la canción te pide que él esté ahí, o sea, es que tiene que estar. Y pues se lo pedí, la verdad es que ha hecho un trabajazo. Y luego igual un poco sobre, más por cercanía, pueden surgir, por ejemplo, detalles, ¿no? Como el de Javier Janices, cordobés, de Cobardes, con el cual también hablamos aquí hace ya algún tiempo, que ya no es una colaboración tan en primer plano, pero también ha colaborado en el Mendaval haciendo coros, ¿no? No hay que olvidar a toda la gente que ha puesto un cacho de él, como el cordobés, que me ha hecho unos coros preciosos en el Vendaval, luego Arancha Mendoza, la mujer de Colibrí, ha hecho los coros en diversas canciones. Sí, que es, luego Julen Cava, que es un cantautor aquí también de Berriozar, me ha puesto la guitarra para un Me Duele, muchas cosas. José Ignacio me ha hecho los pianos también en el Vendaval y el órgano Hammond, o sea, cada Ángel Ocraí me ha hecho las palmas y los cajones, o sea, todo el mundo ha puesto de su parte para que este proyecto salga adelante. Ángel Ocraí en una canción, colabora en una canción que a mí me llamó la atención desde el principio por el título, A la luna le sobran canciones. Y es que es verdad que en este tono, yo enseguida lo pensé, claro, en este tono poético que vosotros un poco utilizáis. Es verdad que la luna aparece referenciada tantas veces que yo no sé si un poco la letra o el título va por ahí. Sí, va por ahí. ¿Sí, no? Tantas veces que se la ha cantado, o sea, hago referencia un poco al rock and roll, que es el sol, ¿no? Que tantas veces que, pues lo que hemos estado hablando antes, que se le ha dado importancia tanto a algo cuando de verdad lo por lo que brillas, porque ha estado el sol ahí detrás y han habido estilos de música referentes que igual si no hubiese existido, hoy en día no hubiesen salido estas cosas modernas. Entonces es un poco referencia al sol. Y bueno, grabar con Colibrí Díaz, ¿cómo valoras la experiencia? Porque el disco suena fenomenal. Y es verdad que otra gente, pues bueno, igual no tiene esa oportunidad de grabar a este nivel y de tener una experiencia en un estudio con alguien tan completamente profesional y con todo un musicazo, ¿eh? Que me parece. Pues correcto. Yo llegué al dromedario, ¿no? Y tú a la discográfica y me dijeron que presenté las 10 canciones que tenía, me las aceptaron, que también puede ser que alguien me dijese, oye, tú eres mi sobrino, o sea, te conozco desde que naciste, pero oye, es que esta mierda no te la puedo sacar. Pero bueno, me la aceptó, me dijo que íbamos a salir adelante y me dijo, ¿y con quién quieres grabar? Y yo no tenía otra persona en la cabeza. Y ya no solo por la calidad musical que tiene, no sé si has tenido alguna vez oportunidad de hablar con él, no sé si es por, no solo por su calidad musical, sino por su calidad humana. Uh-huh. Pues sí, señor, y sí que hemos hablado con él y la verdad que también tenemos un gratísimo recuerdo. Y luego la masterización, completamente internacional, ¿no? Porque se lleva por parte de Chris sí. Geringen en Nueva York, ni más ni menos, dando ese toque que sí, que vosotros cantáis en su mayoría en castellano, ahora te preguntaré también por el tema en euskera, vamos, pero que tenéis una base clara, ¿no?, afincada de dónde sois, algo muy muy autóctono, pero que luego el sonido sea potente y que suene internacional. Sí, no sé, es que me encantaría de hablarte de este tema, pero es que eso fue todo cosa de Colibrí. Colibrí sé que hizo un máster que nos lo pasó. A mí ya estaba el disco acabado con eso, pero me dijo que no te sé decir muy seguro, igual soy un bocas, pero me dijo que él se quedaría más tranquilo si mandaba el máster a este chico con el que ya había trabajado antes, porque le da el último retoque, la última pinceladita, el último color, que igual no te enteras, pero que está ahí. Uh-huh. Entonces me dijo que prefería mandarlo y se quedó más tranquilo él, así a mí me daba igual. Oye, y que no se me escape, porque ha sonado ahora de fondo, hemos hablado de las colaboraciones, pero en Chatarra y Laurel hay una vocecilla al principio, como que hay alguien más joven que vosotros en el disco, ¿o cómo ha sido eso? Está ahí mi primo, el hijo de Martín, el de Bocanada. Ajá. El hijo de Martín, mi primo, pues yo en el primer disco de Bocanada, cuenta Martín que yo tenía 3 años y que estaba correteando por el estudio y que yo era mucho de quiero estar con mi tío todo el rato, y mi tío, y que estuve todo, quería... que le decía a Cuchi y a Carmen, a mis padres, que Martín cuenta que le estaba dando la paliza todo el rato en casa, quiero ir ver cómo graba mi tío, quiero todo mi tío, y que estuve ahí todo pues mientras grabó el primer disco Bocanada, y que en un momento dijo, pues ponle el micro al niño y que diga lo que quiera. Entonces, pues dije, Martín canta rock and roll, chacho, y empezaba el tema. Entonces yo ahora, aquí somos mucho de cerrar los círculos, ahora que Martín ha tenido un hijo... pues más me ha gustado que él dijese Aaron canta rock and roll, chacho, y cerrar ese círculo tan bonito y tan familiar. Y háblanos de ese tema en euskera, es que tú esa su idea. Sí, pues ese es un tema, no sé, como bien te he dicho antes, somos vascoparlantes, los integrantes del linaje, y pues es por otra vez, como debo decir, poner nuestro granito de arena a un idioma que ha sido menospreciado durante lo largo de la historia inentendiblemente, porque un idioma es un idioma ajeno a idea política, un idioma es cultura, un idioma no se debería perder nunca, como dice mi abuelo, se debería tener la lengua tatuada en la memoria o la memoria tatuada en la lengua. Uh-huh. Es un idioma, es algo que representa a cada uno, es tu manera de expresarte. Entonces, ahí va nuestro granito de arena hacia el euskera. ¿Te has sentido igual de a gusto componiendo en euskera que en castellano? Bueno, no, es que la hice hace mucho. Yo, de normal, ahora, por ejemplo, no me saldría escribir otra canción en euskera, porque yo siento, actúo, pienso y todo en castellano. Pero ese día me salió hacer una canción en euskera hace muchísimo tiempo. Y me salió y la pongo. Si mañana me sale hacer una canción en inglés, la pondré también. O sea, es todo como te salga del corazón. Si me sale en alemán, también la pongo, en francés. ¿Y ese tema final, Aún me duele en directo, qué historia tiene? Ese tema era un tema tan tan delicado y tan sensible, y con que cada vez que yo la cantaba, son de esas canciones que no se deberían haber escrito nunca, y cada vez que la cantaba yo se me ponía los pelos de punta. Entonces creí que era buena opción, en vez de grabarla por tomas, y venga, haz una toma de guitarra, venga, repite esto y pinchamos esto aquí y lo ponemos aquí. Preferí que sea del tirón para a la hora de grabarla, manejar las intensidades a la perfección. Somos una guitarra sola, yo, mi voz, lo que te he dicho antes, del Julen Cava. Uh-huh. Somos Julen Cava y yo, cantando frente a frente, nos miramos, la tocamos unas cuantas veces, pero no hubo un pincha, es toda la toma del tirón. Y Desataron a los perros es uno de los temas del disco y es también el que al final ha dado título a la obra. Yo no sé si tomarlo como una declaración de intenciones por vuestra parte, de que los perros sois vosotros, ya estáis desatados, uh-huh, y venís dispuestos a morder, o cómo tomarlo. Exactamente, exactamente. Sí. Lo has dicho a la perfección. De repente, como dice la primera frase del disco, desataron a los perros, no saben lo que vendrá, nosotros tampoco. O sea que de repente han soltado la carretera del rock and roll a 5 chavales de 18 años, a ver qué pasa. Uh-huh. ¿Vosotros expectativas os ponéis? Lo digo porque es bueno tener unas metas, pero siempre también realizables, porque yo por mi hijo pues me gustaría ver a Linaje en lo más alto, pues igual que he visto a Marea tocando aquí en el Beck de Baracaldo, por ejemplo, ¿no? Que es algo que pocos grupos de rock en la actualidad pues pueden alcanzar, pues quién sabe, igual un día estáis vosotros ahí y yo os deseo que lleguéis hasta esa cima realmente, pero también es verdad que hay que ir pisando el suelo y yendo, claro, paso a paso, ¿no? Vosotros no sé si os ponéis, claro, unas expectativas o si, lo importante es disfrutar del camino también, eso es un primer lugar. Eso es, claro, nosotros pues bueno, pues como tú dices, tenemos los pies tranquilos, hemos preparado, no sé si has visto, hemos sacado una gira, uh-huh, de 9 salas y luego todo festis, que luego añadiremos más salas a final de año y así. Pero bueno, hemos cogido unas salas pequeñas porque como al ser tu primer disco no hay ninguna expectativa de nada, dices, hostia, pues a ver lo que pasa, ¿no? Hemos cogido unas salitas y pues bueno, expectativas no existen, las expectativas existe el querer avanzar como grupo. Entonces, no sé, pues hemos pillado ahora 6, hemos 9 salas y bueno, hemos agotado ahora 6 y muy contentos. Y pues bueno, pues no es expectativa, pero la siguiente vez que vayamos a esa ciudad, pues pillaremos una sala más grande. Uh-huh. Y pues si la gente lo acoge igual de bien que esta, pues no son expectativas, es querer crecer como grupo y ver hasta dónde pueden llegar tus capacidades. Uh-huh. O sea que la respuesta a todos está siendo buena, porque también, aunque el disco está recién editado, porque se ha editado hace 5 días, el 28 de febrero, sí, pero es verdad que ya vosotros veníais haciendo un trabajo previo con canciones y que, vamos a decir, que no llegáis al primer disco, aunque llevéis pocos años de carrera, pero no llegáis de cero, porque realmente habéis hecho un trabajo previo que ya ha hecho que mucha gente os conociera. Eso, nosotros pues que quisimos hacer una, hicimos una gira sin ninguna canción sacada, una gira así por de 4 salas, hicimos Madrid, Vitoria, Logroño y Navarra. Y bueno, pues también fue bien, se agotaron todas, pero bueno, eso no eran nuestras entradas, eso era pues la peña que me había ido a ver a un bolo en el que yo había colaborado, decía, hostia, vamos a ver qué hace este tío por curiosidad. Pero ahora sí que de verdad que está en nuestras manos y ahora tenemos que defender nuestro trabajo a muerte, porque como antes no estaban las canciones publicadas, a la gente le daba igual lo que escuchar, ahora ya tienes algo que defender. Y ya puestos a definiros en directo, ¿qué nos vamos a encontrar este próximo viernes, por ejemplo, aquí en Bilbao, en la sala Stage Life? ¿Cómo es Linaje sobre un escenario? Pues la verdad que hemos querido agradecer a todo el mundo que ha gastado el mínimo de su tiempo en comprar una entrada nuestra, y pues hemos preparado, yo creo, que un bonito espectáculo, bastante flamenco, bastante bastante rockero. Nos vamos a encontrar con cajones, con guitarras españolas, nos vamos a encontrar con duelos de ritmos entre cajón y baterías, nos vamos a encontrar temas de guitarra acústica y que se va a ir uniendo la banda al tema poco a poco. Nos vamos a encontrar muchas cosas que espero que le gusten a toda la peña. O sea que entiendo que va a haber colaboraciones al margen de lo que es la propia banda, ¿no?, que te acompaña. Ah, no. No, o sea, ¿lo hacéis todos vosotros? Sí, dentro. O sea, entre vosotros lo podéis hacer. Vale, lo digo porque sí, igual había alguna colaboración extra, pues yo qué sé. Para no, para el de Bilbao justo le hemos pegado un toque en Arremojo, nuestro primer tema que sacamos, el primer single. Uh-huh. Está la aparición de un saxofón. Sí, que es un colega. ¿Qué detallazo tiene ese tema, por cierto? Uh-huh. Pues nos lo vamos a llevar para Bilbao, ya que está cerquita. Nos llevamos al saxofón ahí a que moleste un rato. Y luego, como estos temas completáis el repertorio, ¿o hay que tirar de alguna versión? Que yo no sé si alguno os pide alguna de Marea incluso, o si tú te atreves, o si os atrevéis, porque igual es un poquito sagrado ya coger y decir, cogemos una canción de esa gran influencia que al fin y al cabo tenemos y la llevamos también a nuestro repertorio, o con vuestros temas completáis todo el show. No, hemos preparado una de La Pantoja, uh-huh. Una de Los Suaves y una de un grupo uruguayo rockero que nos gusta mucho que se llama La Vela Puerca. Pues, joder, a mí también me encanta también. Y tengo por ahí algún DVD suyo, no recuerdo el título, que me parece impresionante el ambientazo y la conexión que hay con el público por parte de La Vela Puerca, por cierto. Puede sorprender a La Pantoja, claro, porque alguno... Yo creo que el público del rock, como hemos dicho antes, ya no está encerrado. Vosotros mismos ya tocáis diferentes palos, y que una canción de La Pantoja se puede hacer perfectamente rockera, ¿eh? También hay que... Hombre, ya verás, sí. Es increíble. Joder, pero esa va a sorprender, nunca os ha dicho... Bueno, si la habéis tocado ya antes... No, va a ser la primera vez. La primera vez, vale. Joder, pues curiosidad tengo, ¿eh? Ya hemos visto algún grupo de rock, recuerdo que en su día... Estafas sacaron un disco haciendo versiones de copla y era para escucharlo, porque estoy seguro que mucha gente se echó para atrás, pero luego escuchabas el disco y decías, joder, pues hecho así a tono de rock, como que le coges otro punto, ¿eh? Y aparte que las buenas canciones, independientemente de dónde vengan, pues buenas canciones son. Así que curiosidad tengo, ¿eh? Por ver esa versión y también, por supuesto, pues por ver todo lo que desarrolléis en el escenario este próximo viernes. Por mi parte, Aaron Romero, pues creo que poco más que añadir. Que un placer haber charlado contigo esta tarde de miércoles, que gracias por el tiempo que nos has dedicado. Reitero la enhorabuena tanto a ti como a la banda por este disco. En el que se cumple eso de tal palo tal astilla, lo digo porque es que es así, o sea, seguidores del estilo creado por Marea, porque al fin y al cabo ha habido un montón de gente que luego ha seguido esos pasos, pues aquí tienen otra banda a la cual creo que hay que prestar un poquito de atención porque considero que tiene cosas que decir. Y poco más que añadir, que si me he dejado algo fuera de la entrevista lo puedes añadir para terminar y luego me eliges un tema del disco, el que tú quieras. Ole, vale, pues muchas gracias tío, y nos veremos, quieras que no, ¿vale? Nos veremos en otra y a mí me gustaría que acabara esta entrevista pues con una canción alegre, bonita y querida Libertad, yo creo que es la escuela. Perfecto, con la colaboración de Albertucho, pues la hacemos sonar y este viernes nos veremos en Bilbao, lo que no sé si te podré saludar o no, pero que nos vamos a ver seguro porque estaré ahí abajo del escenario. Vale, pues. ¿De acuerdo? Pues, un besazo y cuidar, y seguir apoyando el rock and roll como lo hacéis. Encantadísimos, un abrazo. Mierda, polvo y lamparones, el mantel de mi manjar. Qué zorrera que hay dentro de esta escombrera. Dame fuego, compañera, que no tengo pa' fumar. Cabalgante, como el pecho de un hidalgo. Cuando creo que me salgo, no valgo para nada. Si me atizan mis rodillas de ceniza, si mi alma se descuartiza, no me deje respirar. ¿Qué será de ti de mí? Si caen las hojas de un otoño. Cuerdas que me atoran en mi triste cigarral. ¿Qué decía, niño, qué puta es la vida? Bésame mientras me olvida, no te intentan olvidar. ¿Qué será de ti, de mí? Si calazo a tu enero. Oh. Y libertad, querida libertad, aquí está el escrito de aquel niño chico que quiso tintar de azabache de su pulmón. Con la envergadura de mi caminar. libertad, querida libertad. De aquel niño chico que quiso pintar de azabache sus pulmones. Y libertad, querida, ¿dónde estás? Aquí la escritura con la envergadura de mi caminar que amasía mi renglón. ¡Qué zorrera que hay dentro de esta escombrera! Dame fuego, compañera, que no tengo pa' fumar. Toma fuego. Se marcan en Lorien este Volverás Desertor de Panzer. En este disco de versiones han sacado un par de discos en 2024 de versiones, versiones volumen 1 y versiones volumen 2. La segunda parte del segundo volumen más centrado en temas en castellano, y ahí está este Volverás de Desertor, de la que se marca así la banda argentina, Lorien, que estarán actuando próximamente. Recordamos que sobre todo el día 12 de marzo tenemos marcada la fecha, el próximo miércoles, porque estarán actuando en Bilbao junto a Eternal y junto a Sabotaje. Te recuerdo que para este concierto, miércoles 12 de marzo, Bilbao, Santana 27, estamos sorteando dos entradas dobles, que además de las entradas vendrán acompañadas, los recogerás en taquilla, por el disco Union, el primer trabajo discográfico de Eternal, y el nuevo trabajo de Sabotaje, Legado XL. O sea, te llevas todo. Llevas una entrada doble para que vayas con quien quieras al concierto, y aparte te llevas estos dos discos que te comento, para dos oyentes del programa. Tenéis que escribir a antonio@lamiradanegra.es y el sábado después del programa seguramente que ya hagamos el sorteo y notificaremos por email a los agraciados. Por lo tanto, si el sábado a la tarde o el domingo a la mañana no habéis recibido ningún mensaje, pues si queréis acudir al concierto podéis acudir, pero ya haciéndoos con vuestra entrada, ¿vale? Que os quede claro, no os quedéis sin acudir porque estáis esperando que os va a tocar seguro las entradas aquí en La Mirada Negra. Además, ha escrito bastante gente, ya lo advierto, que luego siempre vienen los alguno que se cabrea, que tal, pero es que nosotros no voy a, sin trampa ni cartón, voy a hacer un sorteo entre los números que nos lleguen de emails, que escribiendo, haciendo referencia al concierto del Orient, Sabotaje y Eternal, pues a dos de esos emails recibirán una notificación de que han sido agraciados. El resto pues no contestaremos, ¿de acuerdo? Así que si no recibís el sábado o domingo la notificación, es que no os ha tocado, ¿vale? De todas formas, igual hasta en el programa podemos cerrar ya el concurso este sábado, porque tenemos encima previsto, si todo va como es debido, tener entrevista con los argentinos, con Lorien en vía teléfono, porque ya estarán por aquí, ya que su gira estatal empieza el 7 de marzo en Málaga, en Sucharrock. El 9 de marzo estarán en Barcelona, en la Sala Lanau. 11 de marzo, Valencia, Peter Rock. El 12 de marzo en Bilbao, como decimos, Santana 27. 13 de marzo, Mallorca, en La Movida. Y el 16 de marzo en Madrid, en el Hangar 48. El otro día pinchábamos La Magia del Caos, que es su último disco de estudio, con canciones propias. Hoy hemos ido a este disco de versiones que se editó este pasado año 2024. Y como es una banda que ha sido muy habitual que edite discos en vivo, no me quiero resistir a poner también una canción en vivo de Lorien, en concreto de este disco que llegó en 2021, este Vivo Latiendo. Lorien en directo con este El Último Eclipse, sonando por partida doble en La Mirada Negra. Y como digo, el próximo día, 12 de marzo, actuando en Bilbao. Cita muy recomendable. Oh, las bandas más legendarias de Argentina, con 3 décadas a sus espaldas de trayecto musical, con varios lanzamientos, trabajos en vivo, y realizan esta primera gira española. Creo que es la primera gira española, por lo menos es lo que he leído por ahí. Pero mira, que nos lo confirme Emiliano Obregón, con el cual, si todo va bien, estaremos charlando el próximo sábado aquí en directo en una nueva edición de La Mirada Negra. Más años llevan, lo sabéis, no con tantos discos, ni igual con siendo tan prolíficos, pero desde luego siguen activos Sabotaje, que nos visitaron el pasado sábado junto a Eternal aquí en nuestros estudios. Me metió muy buen rollo este tema Súbete, que quiero volver a pinchar. Hay algunos temas que creo que merecen sonar, por lo menos algunas cuantas veces, porque se pueden quedar, no sé si como clásicos, o es mucho decir clásico, pero por lo menos te pueden rondar en la cabeza y meterte pues este subidón que te puede meter este tema concretamente, que pertenece a ese Legado XL, este nuevo lanzamiento de Sabotaje, cuyas copias físicas ya están y que tendrán en ese concierto del próximo 12 de marzo en Santana 27 Bilbao. Apúntate a ese sorteo de entradas y que tengas suerte. Entradas y discos, ¿eh? Te recogerás allí en la sala Santana 27, si eres agraciado o agraciada. Puedes perder, si no luchas ya has perdido y no hay vuelta atrás. cual Venus me suelo dejar ver al atardecer y en la madrugada. Entre medias recorro Madrid, pero a mi edad ya ni recuerdo llegar a Lady Pepa desde aquí. Nazco en las puestas de sol, como adentro hijo de la luna. Me pierdo en sus mares y volcanes, en la marea de su atracción. Y cuando amenaza el sol, el ocaso me arrastra hacia sus dunas, hacia sus dunas. En la mañana las alondras cogen el metro, los jueces dictan sentencias, la resaca es cruel y los gimnasios se llenan de plastilina. La cola del paro es larga y alguien entre rejas sueña. Solo en la noche toman los callejones las lechuzas, los murciélagos y gente como tú y yo. A cazar en los billares y a probar fortuna. Nazco en las puestas de sol, como adentro hijo de la luna. Me pierdo en sus mares y volcanes, en la marea de su atracción. Y cuando amenaza el sol, el ocaso me arrastra hacia su. El alba guía a todos tus fieles al mundo de la noche. Solo vienes a crear falsas esperanzas y esconderte en el mejor momento. Con tu luz les dejas ciegos en la ignorancia de la esperanza. Nazco en las puestas de sol, como adentro hijo de la luna. Me pierdo en sus mares y volcanes, en la marea de su atracción. Y cuando amenaza el sol, el ocaso me arrastra hacia sus dunas. Qué maravilla de canción, qué maravilla de composición, de título Venus, incluida dentro de Ocaso Acústico, el nuevo trabajo de Jorge Salán en solitario. Tenía concierto el 7 de marzo, en principio, en la Urban Rock Concert, que ha sido aplazado. Esperemos que pronto se pueda retomar la fecha y podamos ver a Jorge Salán por aquí. Lo que sí os digo es que tengo entrevista grabada con él, que saldrá seguramente el próximo miércoles. y nos desgrana un poquito este disco, bueno, un poquito o mucho, porque hablamos de esas colaboraciones fabulosas que hay, de todos esos bueno, ornamentos, de esos detalles de un disco que es mucho más que un acústico, porque ya ves que tiene un trabajo de producción excelente. Las acústicas es lo que predomina, pero se envuelven y se engalanan con traje de gala, con la cantidad de colaboraciones y de elementos que luego aparecen alrededor. Y Jorge Salán como vocalista, pues creo que cada vez transmite más con su voz, también como compositor, creo que da un nivelazo tremendo. También ha habido algunos temas que no han sido compuestos por él y que se los han ofrecido, que también aparecen en el disco, siempre rodeado de muy buena gente y siempre sumando un poquito más de talento al suyo, que ya es realmente descomunal. Así que el próximo miércoles, si todo va bien, seguramente, ya digo, a ver cómo me va la cosa, porque tengo también otra entrevista programada. Pero bueno, ya veremos cómo me lo monto. Pero esa entrevista yo creo que saldrá ese próximo miércoles, grabada este pasado lunes. Y tampoco me gusta que una vez que se graba una entrevista se quede mucho tiempo en el baúl. Sabéis que solemos hacerlas normalmente en directo, pero hay veces que bueno, pues que lo hacemos de esta manera por diferentes motivos. Pues porque a veces no se cuadran las horas o porque uno tiene la vida como la tiene. Vamos a continuar. Orion Saib, nuevo trabajo discográfico, nuevo EP de los cántabros que lleva por título Curtain Call. Pinchamos ya uno de sus temas y vamos a poner este otro que tengo por aquí guardado esperando a salir y que sale en el día de hoy, de título Grapes. Como digo, pertenece a este nuevo trabajo de esta fenomenal banda de rock progresivo pues aquí al lado nuestro, de Cantabria. Orion Saib, Curtain Call, Grapes, el tema que escuchas. From my bloodline. sonando Orion Safe, fabulosa banda de metal progresivo, entiendo yo, muy muy original, me parecen unos auténticos artistas, de verdad, fenomenal grupo, con gente fabulosa también como Óscar Sánchez de Noche de Rock, que al margen de tener un longevo y mítico programa de radio como es Noche de Rock, luego es capaz de meterse en estos berenjenales musicales, o sea, cómo admiro a gente que puede tener esta capacidad, yo con venir aquí desde hace más de 20 años, que lleva unos cuantos años más Noche de Rock que nosotros, también hay que decirlo, pero que ya sería suficiente mérito, pero es que si encima te metes en la música, te metes a hacer esa faceta de músico que yo nunca me he atrevido a hacer, pues qué queréis que os diga, que me quito el sombrero ante gente así. Vamos a ir hablando de rock progresivo, de metal progresivo, ¿qué banda se os viene a la cabeza? La primera, si os digo metal progresivo. Dream Theater, estoy seguro. Pues vamos a ir con Dream Theater. Dream Theater, que estarán encabezando el próximo Z Live los días 12, 13 y 14 de junio de este 2025, que ya se va acercando, porque parece mentira, pero ya nos hemos metido en el mes de marzo y es que el tiempo vuela y cuando nos queramos dar cuenta volvemos a estar en el recinto Ifeza en Zamora disfrutando de la música en vivo, de la buena compañía y de lo que nos gusta, al fin y al cabo, al aire libre. Así que vamos a ir con este tema que pertenece a su último trabajo discográfico, el último disco de Dream Theater, de título Parasomnia, y este Midnight Messiah es lo que ahora mismo suena para ti, lo nuevo de Dream Theater, que suena en La Mirada Negra, va a sonar enseguida, que el ordenador se me ha quedado un poco para allá. Y vamos a presentar este nuevo disco con el regreso de Mike Portnoy a la formación, ya sabéis, ya completamente constatado, y esta fecha exclusiva dentro del Festival Zamorano, días 12, 13 y 14 de junio, con bandas realmente espectaculares como Upset, Al Storm, Ankara, Angelus Apátrida, estoy diciendo de memoria prácticamente, Exodus, Gotthard, Kissing Dynamite, en definitiva, un fabuloso cartel el que nos ofrece de nuevo el Z Live en esta décima edición, con alguna banda menos en el cartel, que alguno lo ha criticado, yo creo que es hasta positivo, porque eso nos da margen para estar un poquito más descansados, que algunos, sobre todo los grupos de primera hora, nos costaba mucho también llegar por el tema de la traca que llevábamos del día anterior. Así que, ¿qué queréis que os diga? Si hay más bandas, pues bien, se ve lo que se pueda. Y si hay menos, pues igual se pueden ver todas, que sería lo suyo. Así que, en cuanto pueda, pues va a sonar este Midnight Messiah de Dream Theater. Ahí lo tenéis. Out of it. I don't want to wake up for real. How do you really wake up? When I finally woke up. temas Tenso, marca de la casa. Dream Theater sonando para ti en La Mirada Negra. Uno de los grandes nombres, no solamente del metal progresivo, sino del heavy metal a todos los niveles. Y vamos a retomar un tema que sonó hace poquitas fechas, porque me faltaba por apuntar una cosita. Al margen de que me encanta tener un tema que hemos tenido como anticipo exclusivo por parte de Warg, este Our Reckoning, pues cuando lo pinchábamos en su día me faltaba recordaros que Warg volverán a estar actuando en el Gasteche de Zorroza, concretamente el próximo día 15 de marzo junto a Orion Child y Blackheart. Así que os lo recuerdo, Orion Child, Blackheart y Warg, el próximo día 15 de marzo en el Gasteche de Zorroza, o de Sorchis Orcuncha Factoría, si prefieres llamarlo así, que es por el nombre que tiene. Y este tema pues es uno de esos nuevos temas que anticipan un próximo trabajo discográfico de los zaragozanos. Warg sonando en esta parte, iba a decir final del programa, pero ya digo que igual no. Times ringing loud like smiles, never pausing, never looking back. It's true, the steady beat meets us. Die like a storm, God got a strength. Our life is revolting like a thief. The steer across the changes beyond our rest. Time is forging the ground that we wear. Our memories in silver dreams. Ghost in the past that we dream. Glitch! Cartelazo para el día 15 de marzo en el Gasteche de Zorroza con Blackhead, con Orient Child y con estos que acabas de escuchar, Warge, con este Reconin, el nuevo tema que anticipa su próximo trabajo en discográfico. Seguimos con otra banda que estaremos viendo en directo próximamente, concretamente el 25 de abril, todavía queda un poquito más de tiempo, de 2025. Tendrá lugar en la Sala Blue de Santana 27 el Bogborn Fest, donde estarán actuando The Descent, Fallen at Dawn, Green Sun Cult y los que vais a escuchar, All Natural Killer, banda vizcaína que yo he descubierto hace poquitos días, pero realmente presentaron su primer disco, o no, espérate, este grupo lo pinché yo hace tiempo, ahora me ha venido un flash a la cabeza, sí señor. Lo que pasa es que tengo la cabeza como la tengo, pero sí, sí, no es la primera vez que suenan en el programa, ahora que lo recuerdo, y van a volver a sonar. Lo que pasa es que ya digo, tengo cada vez la cabeza y suena mucha música aquí en el programa, y hay veces que uno hasta escucha programas suyos pasados y se presenta a sí mismo a las bandas. O sea, curioso, lo mío ya no tiene nombre, pero bueno. Pero van a sonar en el día de hoy de nuevo, porque como digo, ese próximo día 25 de abril, pues espero poder estar viendo a la banda en vivo en ese fantástico cartel. De este Something Left to Believe In, que es el disco que editaron en 2023, me quedo en el día de hoy con el tema que escucháis, Daggers. Flash a la cabeza, y creo recordar que Javi, de la comisión de fiestas de Ronte, que me decía en su día que había, no sé si era su primo o su sobrino, que estaba tocando en esta formación, y me pidió que lo pusiera, y de hecho lo puse, y me ha venido el flash según lo estaba presentando, Our Natural Killer, que es el grupo que acabáis de escuchar. Seguimos avanzando en el programa, vamos a llegar a las 8 de la tarde con el último trabajo de Hamlet, de título Inmortal, se abre con este tema Estigmatizado. Casi sin pensar y casi sin poder hablar, comenzado el momento de reflexionar. Miedo encarcelado en un pozo de curiosidad, como el que salta al abismo sin seguridad. Horizontes llenos de imaginación, sacudiendo el deseo de dominación. Negro sobre blanco, gris nubló mi percepción. Un jodido instante y todo se desvaneció. En un jodido instante, voces en el aire, ecos sin repetición. Por un segundo pensé en otra dimensión. Viernes y 13 seguro no es superstición. Hemos bajado al infierno sin invitación. Mírame a los ojos. ojos y dime que esto no es verdad. Solo un mal sueño estrellado a gran velocidad. Larga, fría, triste, angosta, noche de pasión. Sepultaron un túnel a la salvación. Nadie va a escucharte. Nadie va a escucharte. Nunca. Nadie va a escucharte. Nunca. Nadie va a escucharte. Abre este nuevo trabajo de Hamlet, de título inmortal, nuevo trabajo de la banda madrileña que les vuelve a hacer subirse a los escenarios donde realmente siempre han estado y donde siempre ha sido su hábitat natural. Y de hecho estarán presentando este trabajo discográfico este próximo sábado, día 8 de marzo, en el Gasteche de Zorroza, o por su denominación actual de Sorchi Sorcuncha Factoría, llámalo como quieras. El caso es que te recomendamos que asistas a la cita, porque bueno, ya sabéis, no creo que tengamos que presentar a estas alturas a la banda, que siempre en directo pues me ha parecido uno de esos grupos que se crece, y al margen de ello pues sigue teniendo una trayectoria que se sigue engrosando con grandes trabajos discográficos como es este Inmortal. Podemos decir que fiel a sus raíces, fiel a lo que es el sonido ese tan abrasivo, tan incendiario de los Hamlet de siempre, pero también a la vez sabiendo dar una pequeña vuelta de tuerca aportando algo nuevo. Yo creo que una banda pues que tenemos como referencia, y por supuesto porque se lo han ganado a base de tantos años de buenos lanzamientos discográficos y de grandes actuaciones en directo. Para mí es un placer charlar en el día de hoy para presentar este Inmortal con su guitarrista, Luis Tárraga. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Buenas, el placer es mío. Bueno, pues un placer, y oye, enhorabuena por el trayecto, que evidentemente cada vez es más largo, y por este nuevo lanzamiento discográfico que me parece absolutamente sensacional. Pues nada, muchas gracias. La verdad que sabe, como bien has dicho, en nuestra vida, y es a lo que le dedicamos y a lo que le hemos dedicado, y supongo que le dedicaremos hasta que el cuerpo aguante, vamos, es que no... Queda mucho, pero si estáis en plena forma, si van pasando los años, y yo de verdad que os envidio, tendré algún año menos que vosotros, pero da igual, o sea, os envidio cuando os veo encima del escenario, el estado de forma en que os mantenéis y que os veo con la misma energía que el primer día que os vi. Sí, porque... siempre comentamos que yo creo que fue la forma de darnos a conocer como grupo, fue haciendo conciertos así, y entonces no hemos conocido la otra manera, es decir, grabar una canción y luego salir a tocar en directo, grupos que ensayan poco y menos, o grupos que antes de sacar una canción no han tocado en su vida en un escenario. Entonces nosotros hemos sido del... No sé, no quiero hablar de generaciones buenas o malas, pero hemos sido de una generación en que no teníamos que trabajar todo, tocando en directo, yendo de aquí para allá, gustando a la gente de verdad, sin grabaciones, porque no teníamos los medios que se podían tener para grabar. Y entonces yo creo que el grupo, esa actitud que sigue teniendo ahora... Es porque somos así, ¿no? Mucha gente dice, no, que estáis bien. Hombre, intentas cuidarte, intentas que no bajar el pistón en un concierto, pero realmente nosotros es que como lo llevamos dentro, esa forma de expresarnos musicalmente, pues tenemos que ser así en directo. Claro, lo que pasa es que van pasando los años y en principio se supone que cada vez tendría que costar más, pero yo os veo que seguís cada vez que subís a un escenario exactamente igual, y también cuando hacéis un trabajo discográfico la filosofía sigue siendo también la misma, ¿no? El que haya una fidelidad pero a la vez no repetirse, que creo que es lo que se remarca en Inmortal. Sí, pero también por ejemplo en este último disco hay épocas, o sea, es decir, el último disco, vale, que hubo la pandemia entre medias, que a gente a lo mejor no le afectó tanto, a otros músicos sacaron discos entre medias, a nosotros nos afectó mucho, pero mucho ya no porque tuvieras que parar de... Habíamos sacado Berlín en 2018 y lo que pasó es que se nos quitaron un poquito las ganas y somos verídicos en lo que estamos contando, o sea, componer canciones nuevas, ver cómo era el panorama futuro musical, cómo era tal, pues de repente nos entró un bajonazo de estos de difícil solución. Entonces, lo que se nos ocurrió para volver a nacer, por decirlo así, fue las giras estas que hicimos con Insomnio, con Revolución, con los primeros discos, como para encontrarnos a nosotros, pero, o sea, no son todos momentos... como estamos hablando de felicidad o de llegar y venga y sigues ahí y tal, o sea, nos cuesta, pero muchas veces ya no es por la edad o por lo que lleves, sino por las circunstancias que en un mundo de la música es muy difícil. Y claro, para vosotros aquello de la pandemia sería bastante más duro igual que para otras bandas, porque hay grupos a los que los puedes ver sentado, ¿no? Como se hacían en aquel momento. Exactamente, lo que te decía es que lo que te contaba un poco al principio, si sí. Eres un grupo de directo, como nosotros nos hemos considerado siempre, o sea, de si quieres conocer a Hamlet, tienes que conocer en directo, si quieres conocer canciones de Hamlet, nosotros siempre, donde primero las hemos enseñado, bueno, ahora menos, lógicamente, pero al principio, es en directo, o sea, no había redes sociales, no sé, ahí sí que nos vemos un poco mayores, pero me refiero a todo ese trabajo. Entonces, de repente te quedas sin saber si puedes tocar más, porque es lo que pasó en un momento dado en aquella época. Pues nos afectó mucho, claro, y afecta a las ganas de hacer un disco y a las ganas de todo. Afortunadamente nos recuperamos y bueno, yo creo que ahí está el nuevo trabajo y bueno. Sí, yo te tengo que decir que en aquella época llegué a pensar que no iba a volver a ver un concierto en directo, fíjate, porque yo me negué a ir a ver conciertos... Claro, pues imagínate los que vivimos encima de eso, o sea, porque mucha gente... ignora o no más que ignorar, yo creo que no lo piensa, pero para tener un grupo en dedicación todas las semanas y tocar, no es fácil compaginar otro trabajo que no sea este. Entonces, a veces lo puedes hacer, los que lo tienen son afortunados para mí, pero los que no lo tenemos y que tenemos que vivir de salir a la carretera y ganar 5 euros a veces, o a veces 200, pero ir así, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que la gente se cree que esto es, venga, esto es los Hamlet y toda esta gente gana un dineral, habrá grupos que sí, pero otros que tenemos que vivir el día a día como si fuera cualquier trabajo, creo que iba a decir honrado, porque honrados son todos los trabajos, pero me refiero a honrado, el mundo de la música es muy honrado a nuestro nivel, o sea, no, gente se cree que por ser músico ya, mira, estos los cambios están forrados, es que muchas de las escuchas estas cosas, pues es todo lo contrario, o sea, tienes que vivir muy al día, muy demasiado al día muchas veces, ¿no? Y entonces, claro, aquello nos hundió en bajo tierra y salir de eso es muy difícil, y yo creo que de ahí pues vino todo el disco, llamar inmortal al disco, llamar, intentar ser inmortales, intentar no caer, pues todo eso es lo que se refleja ahora mismo. Llevamos ya veintitantos años haciendo radio, viendo conciertos, hablando con músicos, y sabemos perfectamente lo que se cuece dentro del mundo de la música. Sí, por eso, sí, sí. Por eso precisamente a bandas como Hamlet os vemos más grandes, precisamente, ¿eh? Porque sois realmente unos referentes que habéis arriesgado en todo momento, porque fijaros, cuando salisteis ya haciendo un estilo que entonces era un tanto rupturista, no fuisteis a lo fácil, sí. Y acabasteis finalmente dando en el clavo, porque sois uno de los que habéis marcado una tendencia, ¿no? De que habéis marcado, los que habéis hecho un hueco para vosotros, que ahora mismo, si un día falta Hamlet, ahí quedaría un hueco que no lo podría ocupar nadie. Sí, yo creo que también ese siempre fue un objetivo nuestro, el ser muy nosotros, ser personales, costara lo que costara, a veces te cuesta tener más público, te cuesta engancharte. Muchas veces dicen, es que las modas, no. Las modas de cada sitio tienen sus tendencias, tienen sus tal, o sea, no es lo mismo seguir una onda, por ejemplo, una estela en Inglaterra, una estela en Estados Unidos, incluso Alemania, o seguirla aquí, o seguirla en cada sitio, funciona un tipo de historia musical en la que te puedes aferrar. Nosotros éramos, o queríamos ser muy nosotros, muy en nuestra onda de nuestros discos, de nuestras canciones, de hacer los directos como nos gustaba, y sabías que en un momento dado podías hacer un giro y papapum y engancharte a la tendencia a cada cual, estar en todos los festivales, estar en todos lados, pero nosotros disfrutábamos haciendo más lo que hacemos. Y yo creo que al final, pues bueno, pues yo creo que bastante gente, como me has dicho, pues lo ha visto como un algo muy positivo, ¿no? En el lugar de que, oye, mira esto, ¿dónde van o tal? No, nosotros al final tenemos nuestro público, tenemos nuestra forma de hacer y creo que eso es lo que nos hace mantenernos muy vivos. Y ahora cuando os ponéis a componer un disco nuevo, ¿cómo se afronta? Porque están las dos partes, ¿no? Por un lado está el tener una línea continuista, este disco, por ejemplo, pues igual se ha revitalizado, o sea, se ha realimentado con ciertas sensaciones más clásicas por las últimas giras que habéis hecho revisitando trabajos clásicos, pero también habéis sabido hacer todo lo contrario, ¿no? Pues recordamos la época de Siberia, ¿no? Y discos por el estilo, sí, que podían romper mucho con lo anterior. Claro, ahora te pones a componer un disco nuevo y no sé si vosotros mismos a veces decís, ¿qué hacemos? ¿Tiramos un poco a lo que nos sale en plan, vamos a decir, más salvaje, claro, más natural, más instintivo, o nos da por experimentar un poco? ¿Sabes lo que pasa? Que tienes momentos, es decir, Siberia, nosotros necesitábamos, a ver, de Siberia, si hacemos memoria, veníamos Revolución, Insomnio, El Inferno y El Disco Negro, o sea, discos que son fundamentales para nosotros, pero fundamentales además, una forma de tocar, una forma de sonido, y eran muy top, muy, muy insuperables, te lo digo como parte de dentro, o sea, llega un momento que tienes que hacer un disco nuevo, y dices, o hacemos algo diferente o no vamos a hacer mejor disco que todo lo que acabamos de hacer. Entonces, claro, empiezas por ahí, entonces también te llega ese momento de decir, oye, tío, podemos investigar por otros lados, ¿no? Y te quitas un poco de presión en el hecho de repetirte en plan mal a otros discos y también te abre la mente para decir, oye, mira, todo lo que hemos aprendido lo podemos hacer en un disco que sea humble, pero que sea diferente. Y por ahí salió Siberia. Luego vas volviendo tal, y ahí a partir de esa época sí hemos tenido más discos diferentes, Amnesia muy diferente a La Ira, Berlín es un disco muy experimental, y entonces vas teniendo momentos. ¿Qué pasa? Que de repente, te vuelvo a decir, llevamos 7 años desde Berlín, 7, 8 años sin sacar un disco, nos metemos en una gira revival, nos metemos a buscarnos a nosotros mismos, y eso, cuando nos metemos en un local de ensayo a preparar las canciones nuevas, nos salió ser muy nosotros de raíz, o sea, los Hamlets de toda la vida, pero es que nos salía a nosotros porque lo disfrutábamos, empezábamos a tocar y disfrutamos con eso, canciones más cortas, lo que sabemos hacer de verdad, no te quiere decir que el otro no lo supiéramos hacer, pero me entiendes, lo que realmente llevas muy dentro, de repente te sale, pero de forma natural, no queríamos que nos saliera forzado, y no nos salió forzado nunca, o sea, al revés, nos salía forzado en esta época, intentamos ir otro paso más allá, por ejemplo, de Berlín, seguir experimentando, seguir haciendo, y eso nos salía, nos empezó a salir muy forzado, lo oíamos y no nos gustaba, y no, volvíamos a nuestro profundo, por decirlo así, y nos salía muy natural, y nos gustaba, y nos veías a nosotros en el local de ensayo como disfrutándolo, ¿no? Y tocando y disfrutando, y por eso salió este disco así. Eso es, a veces lo más salvaje, lo más instintivo que tengo uno dentro, y al final es lo que vale, porque démonos cuenta que tú has dicho canciones cortas y también disco corto, que esto en media hora es una auténtica bofetada sonora, ¿eh? Claro, queríamos que la gente, en lugar de llegar a la octava canción o a la séptima y dijera, joder, qué coñazo, y que a lo mejor, no sé, ¿sabes? Aunque lo quitara. Esa es una de las sesiones que teníamos, decir, que no se le haga a la gente aburrida, porque otra de las cosas que han cambiado en el mundo de la música ahora mismo, que la gente consume una o dos canciones, ¿eh? Uh-huh. Y en el tiempo, o sea, tienes que ponerla una, luego otra, por eso cuando lanzamos 3, 4 canciones antes de salir el disco eran para que, para entrar un poco en esa novedad, que como todo hay que evolucionar, ¿no? La gente consume muchas menos canciones de cada grupo, se aburre más pronto, por decirlo así. Y entonces nosotros queríamos que nos aburrieran de un disco nuevo, queríamos hacerlo corto, que las canciones fueran al grano, no queríamos darle 500 vueltas a una parte, 7 arreglos que volvieran a otra cosa, no. Este tenía que ser concreto y que la gente de repente dijera, hostia, se me ha pasado muy rápido. Esa sería buena señal y es una de las cosas que todo el mundo nos ha dicho desde el principio. Es curioso que los temas anticipos han acabado siendo los que abren el disco también. Sí, lo teníamos pensado también, ¿eh? Uh-huh. ¿Sabes? Era que queríamos poner al principio del disco pues un poco tres canciones un poco bastante diferentes entre sí. Y queríamos que fueran las primeras que escucharan. Pero nos queríamos dejar unas cuantas que luego la gente dijera, hostia, que esto no es lo mejor que hay aquí, ¿no? O sea, no quiere decir que sean las otras mejores o peores, pero queríamos que la gente descubriera que había canciones buenas, que no solo se basaban en tres adelantos. Y entonces, pues bueno, pues la pusimos al principio para que luego, cuando a partir de ahí se las saltaran, la gente que quería escuchar el disco, y que no, estas las tengo muy escuchadas, a ver qué viene a partir de aquí, y que les impresionara, ¿no? Y esa fue la idea. Sí, porque luego cada tema podía haber sido un single, porque es un golpe certero cada uno de ellas. Y de hecho, siendo una banda, como siempre se os ha considerado, innovadora, pero en el fondo el sonido es completamente orgánico, casi primitivo, podemos decir, en este disco. Era una de las obsesiones que teníamos en este disco. Bueno, es una de las obsesiones que hemos tenido últimamente también, desde que estos años que hemos estado sin disco, pues quieras que no, pues escuchas música, escuchas muchas producciones, cómo va cambiando todo, cómo... Y sinceramente, oíamos muchos grupos que son muy buenos, pero mucha falta de personalidad, tanto compositivamente como sonando en un disco, ¿no? Y entonces, había grupos más originales que otros, pero al final todos buscan el mismo impacto de sonido, por decirlo así, porque hay una tendencia de que suene algo de una manera, las guitarras, la batería, el bajo, la voz, etcétera, que suenen de una manera, y entonces nos suenan muchos grupos muy iguales, y nosotros queríamos salirnos de eso. Si queríamos ser Hamlet o tal vez los de siempre, teníamos que hacer un sonido que era como nosotros tocando, como lo más real posible. Nada de sustituciones de samplers, de sonidos, de que ahora se puede hacer todo eso en un estudio. Puedes buscar el sonido del guitarrista, tal, metes un plugin, como se llaman ahora, y sacas el mismo sonido de guitarra del disco X. Sacas el sonido de batería de tal disco. Y es lo que está haciendo mucha gente, porque simplifica mucho el trabajo en un estudio. Nosotros queríamos tocar de verdad, sonar como nosotros, y bueno, es una de las cosas que hemos puesto mucho hincapié. Sí que es curioso que luego hay un corte muy especial dentro del disco, que es como una especie de interludio. No voy a decir todos los números que tiene, pero no, son una serie de... son unas coordenadas, que ese sí que es un tema hecho con samplers, con un sonido electrónico, que no sé cómo surge, y como me has dicho que habéis tenido una fase ahí que estabais experimentando con otro sonido, igual hasta este corte pues viene un poco de ahí. Esta parte salió de realmente con la guitarra, con la batería normal, o sea, no, y la reconvertimos en eso. ¿Por qué? Porque si empezamos a hacer unos ritmos tocando, y nos daba como para convertirlo en eso. Entonces nosotros llamamos a Pau, que es un chaval que hace electrónicas, que hizo las electrónicas que hay en Berlín, que están un poco más acentuadas, y lo convertimos en eso. Pero también un poco de música que nos ha gustado siempre, los Prodigy, Chemical Brothers, todo ese tipo de cosas que nos gustaban de cuando empezábamos con Hamlet, pues era como hacer un guiño también a esa época y convertir ese interludio, porque al final no queríamos meter ni letra, porque se convirtió también en la siguiente canción, era como una introducción, por decirlo así. Uh-huh. ¿Y habéis hecho algo diferente en la grabación? Porque habéis vuelto a contar con Carlos Anton, Sadman Studios, pero también habéis grabado algo en Bitterfoot Studios, ¿verdad? ¿Ha habido algo diferente con respecto a todo? Bitterfoot Studios es donde nosotros ensayamos. Nosotros tenemos la fortuna, una poca fortuna que tenemos después de tantos años, que ensayamos, tenemos un estudio propio para hacer cosas, y pues ya estamos grabando las maquetas. Es donde es lo que decías, donde ensayamos para tocar en directo, o sea, por ejemplo, el concierto de Bilbao, de toda esta gira, donde nosotros nos encerramos para preparar, es ahí. ¿Y qué pasa? Que cuando estamos haciendo las canciones nuevas, lo único que hacemos es, tenemos una mesa de mezcla, tenemos un tal, y nos vamos grabando los ensayos. Entonces, para que vea la gente un poco, cuando he contado lo real que queríamos ser en este disco, hay muchas cosas cogidas en este disco que son de los ensayos de las canciones. Uh-huh. O sea, no es que hayamos vuelto a grabar, oye, que vamos a meter una parte aquí, otra en este estudio, otra en otro. No, no, no. Estas son parte de las primeras grabaciones cuando estábamos componiendo el disco. O sea, nos gustaba cómo quedaba y cómo nos lo grabábamos. Lo hemos reutilizado, lo hemos sumado, por decirlo así, a la grabación original de luego de con Carlos Santos en Sandman Studios. Uh-huh. Pues el sonido es fenomenal, como siempre, por otra parte, le das un poco de volumen y el suelo tiembla bajo los pies, la verdad. No, con el grosor que tienen las guitarras es brutal, la pegada a la batería, la voz de Molly, por ejemplo, que sigue siendo espectacular, tanto cuando susurra como cuando ruge, ¿no? Sigue siendo espectacular, ¿no? Cómo suena este trabajo discográfico. Y también espectacular cómo ha encajado en el disco Sombras, que era un tema que quedaba entre dos aguas, finalmente lo habéis recogido, lo habéis metido en el disco. Y entra perfectamente, ¿no?, dentro de lo que es la sintonía del resto de canciones. Claro, si la gente también echa un poco un vistazo a nuestra historia, una canción propia de Hamlet, es decir, que no sea una versión que salió en algún disco de alguna cosa o tal, nosotros no tenemos canciones sueltas, no hemos hecho nunca nada y colaboraciones las mínimas. Entonces Sombras era una canción que no estaba acabada en para Berlín. Era como el paso de Berlín a lo que iba a ser el siguiente disco, ¿no? Que luego pasaron muchos años y ha sido inmortal. Pero Berlín, se nos quedó esa canción, tío, sin acabar, ¿sabes? Y nos gustaba mucho. Había muchas partes que nos gustaban, otras no. Y de repente vino la pandemia, que hemos hablado antes, y cogimos y oye, vamos a reacabar, la acabamos en casa, se la mandamos a Carlos, hizo una mezcla y la sacamos. Y entonces dijimos, esta canción suelta por ahí en el limbo de internet, de YouTube o de Spotify o de las redes sociales o de como quieras llamarlo, no queríamos que se quedara, queríamos que estuviera dentro de un disco, ¿no? Y en Inmortal hemos hecho, es la misma versión tocada, o sea, la misma tal, no hemos cambiado partes, pero sí hemos vuelto a tocar la canción y hay cosas diferentes y entonces, bueno, pues ahí está. Y en la rabia que hay en el disco, ¿ha influido también el que salgáis un poco de esa situación más enrabietados? Porque claro, igual si sacáis un disco en el momento de, digamos, de bajón, ¿no? Cuando estamos todos metidos en casa, estamos en una situación de incertidumbre, igual puede ser una obra más depresiva, digamos, pero sin embargo sí. lo que transmite el disco es rabia, sobre todo rabia. Totalmente. A nosotros la parte depresiva nos dio que no queríamos hacer canciones, o sea, sí. y no queríamos, o sea, era como había gente que nos decía, lo contaba un poco antes, nos decía, ¿por qué no aprovechar para hacer un disco? Que estáis dos años, tres, vamos, que me corto las venas, o sea, no, si no puedo tocar estas canciones, si voy a hacer una canción y no la puedo tocar, no la puedo ir con ni a un local de ensayo, que no podía ni salir, no podía estar, no. Nosotros todo eso lo menos mal. De hecho, sí he contado que hubo un atisbo de raíces de canciones o de primeras composiciones que no nos gustaron nada, o sea, de lo que venía, o sea, era como, uff, ¿sabes? No tenía ningún espíritu bueno, nos recordaba una época mala. O sea, el feeling que se dice era cero. Y entonces tuvimos que pasar ese trámite, meternos en una gira que nos puso todas las pilas, que fue la de Insomnio y Revolución y el Inferno, y a partir de ahí reencontrarnos como grupo. Y por ahí sale un disco, creo que en condiciones. Todas esas ideas que habéis podido dejar ahí plasmadas, ¿todas se desechan o podría ser que en un futuro se retomara esa idea pues para hacer algo más experimental o algo diferente? O... No, nosotros, yo lo prometo y siempre lo he dicho en otros discos, nosotros trabajamos de una manera que es decir, si una cosa no nos gusta, la tiramos entera, o sea, fuera. No, porque le cogemos como ya mal iba a decir malfario, no es malfario la palabra, mal rollo a lo mejor, el decir, oye, no, empezamos de cero. A lo mejor luego sí un trocito de un riff, ¿eh? Eso no quiere decir, pero canciones enteras sí hemos llegado a hacer, las tiramos a la basura, pero no, a partir de ahí nos las guardamos para otra vez. Y no vamos a grabarlas, o sea, hay gente que dice, oye, yo he grabado 20 canciones y luego le he elegido 10. No, nosotros enseguida sabemos qué canción mola, al menos a nosotros, que nos gusta. Nosotros metemos lo que nos gusta, lo que no nos gusta lo tiramos a la basura, no perdemos el tiempo en grabarlo. Preferimos mejorar las canciones que nos gustan a perder el tiempo en una cosa que de primeras ya tenemos dudas. Uh-huh. Y bueno, me ha llamado mucho la atención que digas que tenéis una serie de discos que son insuperables, ¿no? Lo digo porque siempre está la forma de vender el último disco, del último disco es el mejor. Sí que es verdad que, claro, que hay un contexto en el que salen los discos y eso es lo que también les hace mágicos, porque salen en un momento concreto, rompen con lo que podía haber antes y, claro, cuando eso ya se establece y establecéis vuestro propio estilo, ya os tendríais que romper a vosotros mismos, ya es más complicado, ¿no? Que creo que también tenéis el derecho a, digamos, asentaros y seguir haciendo buenos trabajos discográficos. Pero decir insuperable, me ha sorprendido que lo digas. Eso de que el último disco es el mejor, que se dice siempre en todas las entrevistas, contigo no va. No. Pero a lo mejor es emocionalmente, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo no quiero decir que sea insuperable. O sea, hay canciones que yo sé que son... Buah, no sé, mi canción preferida de Hamlet es Tu Medicina. Y para mí esa canción es insuperable. No sé, hay otras canciones de todos los discos. O sea, hay canciones que dices, joder, macho. O sea, también en el aspecto te pones en el otro lado y dices... Esta buena canción, coño, no me extraña que la haya llegado la gente de, yo qué sé, JF, Tortura Visión, Habitación 106, Egoísmo, nos vamos a... El mismo Irracional, nosotros cuando hicimos Irracional, estoy hablando de una canción que la compusimos en el año 91-92, enseguida supimos que era especial, sabes que es especial, y es una canción que tampoco... compositivamente digas, hostia, que tiene 500 partes y es una sinfónica, ¿no? Pero tenía algo, tenía como nosotros queremos que tienes una canción, que llegue, que transmita y entonces pues sabemos que hay canciones insuperables, pero me refiero a este disco emocionalmente y en el momento y lo que queríamos conseguir, tenemos un sentimiento que no lo hemos tenido en hace años y mucha gente está coincidiendo cuando lo escucha, ¿no? Ya. O sea, no sabemos decir si es el mejor porque no creo en eso, pero sí es insuperable en el momento que nosotros lo hemos sacado, creíamos que no podíamos a lo mejor hacer algo así. Y además es un disco que es que todos los temas podrían funcionar bien en directo. Yo no sé a la hora de hacer el repertorio, porque claro, no es vuestro primer disco, si fuera el primer disco lo tocáis de principio a fin, claro, y ya está. Pero ahora resulta que, claro, cada vez que saquéis un disco hay que meter algunas canciones de ese nuevo disco, pero hay otras que no se pueden mover del repertorio. Y en un disco como este, que especialmente está muy diseñado, diría yo, para el directo, es que suena directo desde que lo escuchas, igual cuesta hasta más porque te dan ganas de meter. A mí me darían ganas de meter todas en el directo. Nosotros no lo planteamos en un principio, el hacer todo, pero es que cuando tienes... Me acuerdo cuando teníamos 4 o 5, me acuerdo el negro, lo empezamos a hacer, lo hicimos entero, luego alguna, y metíamos luego 6, 7 de las otras, pero es que no, es que cuando... Ahora nos vemos con muchos discos que hay que rescatar o canciones que tal, y nos parece, no queremos, mira, esto es lo mismo que hemos hablado antes de hacer un disco corto, en el sentido de que la gente no se aburra en el directo, no queremos hacer un concierto corto, porque la gente que paga el dinero queremos que nos vea, pero claro, es que estamos nosotros llegando a casi hora 45 de concierto, estamos haciendo 19, 20 canciones, creemos que a partir de ahí se puede hacer un concierto no aburrido, pero no queremos aburrir a la gente nosotros, ¿no? Y entonces, pues, el límite de eso nos lo ponen toda la discografía que tenemos. O sea, llega un momento que son... que tenemos 150 canciones, ¿entiendes lo que te quiero decir? Uh-huh. Y muchas que no las podemos prácticamente quitar. Porque también nos queremos poner en el lado de la gente que viene a verte y hay canciones que les gusta escuchar, que son muy míticas, que a lo mejor nosotros podemos estar hartos, o gente que nos ha visto muchas veces y dice, hostia, ya estoy harto de esta canción. Pero hay mucha otra gente, y lo sabemos porque nos lo cuentan, que quieren disfrutarla, porque un concierto es un momento de divertimento también, y quieren escuchar JF, como os he hablado antes, quieren escuchar Denuncia a Dios, quieren escuchar Tortura Visión, no sé, Tu Medicina, que hemos hablado, Egoísmo. Son canciones que son muy difíciles de quitar un repertorio porque la gente las quiere disfrutar de nuevo. Uh-huh. Y bueno, pues entonces tienes que hacer uno corto. Lo que también estamos diciendo que en esta gira no solo se trata de hacer un concierto, queremos que dure. A lo mejor ahora empezamos con unas canciones y acabamos dentro de un año volviendo, por ejemplo, en este caso a Bilbao, y acabamos con otro repertorio de este disco, con más canciones o con otras diferentes. ¿Y ahora hasta dónde se puede llegar con este Inmortal? Sé que habéis cambiado la forma de trabajar, habéis cambiado oficina de management y tal. No sé si eso os puede llevar a otros lugares y si podéis tener mayor salida, no sé, incluso internacional, más allá de lo que puede ser el propio estado. ¿Qué puertas se os pueden abrir de ahora en adelante con este disco recién editado? Porque ha sido hace cosa de un mes, creo, cuando ha salido. Hombre, nosotros siempre queremos tocar en los mayores sitios que podamos. Los cambios de oficina de manager y todas estas cosas no tienen muchas veces que ver con eso, tienen que ver porque, igual que he contado todo lo otro de revitalizar, de revivir, de no ser mortal y convertirse un poco más en inmortal, es que necesites tú gente que te venga con otra visión y te hace pues rejuvenecer a lo que iba, ¿no? Y en este caso, esos cambios, esas cosas que llegas a hacer, muchas veces obedecen a ese tipo de criterios. A nosotros nos gustaría tocar en todas las posibles, ojalá sea por el cambio de oficina, ojalá sea por cómo funciona el disco, pero también necesitas que no se convierta en una rutina. Y a lo mejor, pues, buscar otros objetivos con otra gente que vea otra manera. Los mismos conciertos de aquí, por ejemplo, aquí han salido muchas cosas, conciertos con S.A. que se pone este ejemplo de que a lo mejor lo habíamos descartado en otras ocasiones, pero no por ello, sino y de repente pues volver a hacer más cosas que se pueden hacer estando en un grupo, y eso es lo que hemos buscado, ¿no? Bueno, pues sé de buena tinta que tocáis en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. De hecho, os he visto en muy diferentes circunstancias, tanto festivales con mucha gente como salas más recogidas, conciertos benéficos donde os habéis apuntado también de la mejor manera posible, y siempre que os he visto, yo tengo que decir, en el escenario, que al final es lo que vale. Recuerdo que una vez el propio Molly decía en uno de los conciertos, decía, esto es lo que vale, ¿no? La conexión con la gente, todo lo demás, pues ya es otra cosa, ¿no? Que también es verdad que es necesario, pues, para mover un disco, para hacer, pues en este caso, presentarlo a través de una entrevista, pero es que la realidad está sobre un escenario. Y cuando Hande se sube a un escenario, de verdad que hay que quitarse el sombrero ante vosotros, porque al público se lo dais absolutamente todo, y estoy seguro que este próximo sábado 8 de marzo así será de nuevo en el Gasteche de Zorroza, y allá donde vayáis. Por mi parte, poco más, Luis, que siempre es un placer charlar contigo, tanto cuando hemos podido hacerlo cara a cara como ahora a través del teléfono, y que sepáis que siempre que así lo deseéis, o si no, os buscaré yo, ya veremos, pero que esta puerta... Nada, un placer, el placer es mío, y del grupo también, de hablar contigo, y es un orgullo, que hace muchos años que seguimos, y nada, que solo tengo palabras de agradecimiento, de verdad, y de corazón. Pues esta puerta la tenéis abierta. Yo creo que la primera que charlé contigo fue con Siberia, a través del teléfono sería entonces. Pero bueno, luego hemos ido presentando los discos, a veces por teléfono, a veces en persona. Pues nada, lo que te decía, un placer seguir después de tantos años, volver a hablar con vosotros. Sé que estáis en todos lados, con que nos apoyáis, y con eso me vale. Bueno, estamos allá donde podemos llegar, que a veces también no me gusta decir en todos los, porque luego fallamos, por ejemplo... No fallamos ninguno, todo para adelante. Este sábado no puedo estar en dos sitios a la vez, pero vamos, estoy seguro que... No te preocupes. Os vi en Durango hace no tanto tiempo, y estoy seguro que os volveré a ver. Eso es lo que te decía, esta gira espero que dure mucho tiempo, y los que no puedan esta vez, que haya más veces. Pues el mayor éxito, y nada, si no tienes nada más que añadir, pues ponemos un tema del disco, te dejo elegir a ti, si te parece. Yo me gusta Paz y Amén, tiene una letra muy acorde con los momentos que se viven, y bueno, si puedes poner esa, y nada, que un saludo a toda tu gente que te oye, a ti, a tus compañeros, y que un placer. Pues nos viene fenomenal, sí señor, para el contexto que estamos viviendo ahora mismo a nivel mundial. Perfecto. Un abrazo, Luis. Un abrazo, eskerrik asko. Codición, ambición, ganas tú, gano yo, no había fin, ni control, amazón, posesión, la mejor intención, sin embargo, no flago, el umbral de aquí una nueva edición de La Mirada Negra. Hoy nos hemos pasado un poquito de la hora, bueno, un buen rato, para poder hablar con Luis Tárraga, que le venía mejor hasta ahora, y lo hemos respetado y nos hemos alargado un poquito el programa, pero espero que haya sido de tu interés. Bueno, más La Mirada Negra para ti. Gracias por la escucha. Agur, hasta otra.